Para olvidarla, no voy a acostumbrarme a estar sin verla. Si fue mi buena suerte, mi única estrella, si me estoy muriendo porque estoy a punto de perderla. Quisiera regresar el tiempo y no puedo. Quisiera remediar lo que le he hecho. Quisiera convertirme en sueño y ser parte de sus pensamientos, convencerla de que sigo amándola. Que no quise fallarle, que estoy arrepentido. Siento que la vida se me escapa de las manos con su adiós. Quiero otra oportunidad, que recuerde los momentos que felices compartimos, que perdone mis errores, que en verdad se me hizo fácil y que sigue siendo lo más importante en mi vida. Quiero otra oportunidad, que si se marcha para siempre se me va a acabar la vida, que soy culpable y voy a remediar el daño que le he hecho. Estoy dispuesto a dar mi vida en el momento que lo pida. Yo sé que le fallé, que sangrando está su herida, que quizá no lo merezca, pero quiero que hoy me dé otra oportunidad. Sangrando está su herida, que quizá no lo merezca, pero quiero que hoy...